Al subir el cerro he oído la canción del viento. Al subir el cerro el canto del viento trae coplas de los pueblos. El canto del viento al cantar, al bailar como parte de los cerros. Al cantar, al bailar el viento se me hace cerro. Al cantar, al bailar como parte de los cerros. Al cantar, al bailar el tiempo se me hace cerro. La ina, la ina, la ina, la ina, la ina, la ina, la ina, la ina, la ina, la ina, la ina, la ina, la ina, la ina, la ina, la ina, la ina, la ina, la ina, la ina. Al cantar, al bailar como parte de los cerros. Al cantar, al bailar el tiempo se